estás? No tengo nada, mi vida. Me hacen falta tus besos, extraño todo tu cuerpo. Amor, yo sin ti me estoy muriendo por la tristeza de estar lejos, te lo digo de verdad. Y necesito estar a tu lado cada minuto del día. Sábelo bien, sin ti no vivo, eres el aire que respiro. Ay, amor, amor, amor, amor de mi vida. Yo solo quiero estar contigo, el no tenerte es un martirio. Ay, amor, amor, amor, te necesito. Como la rosa al rocío, como me duele no tenerte, amor mío. Valentina y Benjamín, mis amores. Musiqueros de Santa Fe. Amor, amor, amor, me hacen falta tus caricias. Me hacen falta tus besos, extraño todo tu cuerpo. Amor, yo sin ti me estoy muriendo por la tristeza de estar lejos, te lo digo de verdad. Y necesito estar a tu lado cada minuto del día. Sábelo bien, sin ti no vivo, eres el aire que respiro. Ay, amor, amor, amor, amor de mi vida. Yo solo quiero estar contigo, el no tenerte es un martirio. Ay, amor, amor, amor, te necesito. Como la rosa al rocío, como me duele no tenerte, amor mío.